cerró muy bien la puerta, como dejando entrever que querían que la siguiera. Y en verdad así pensé, en seguirla donde fuera, y las sábanas tiré para ir detrás de ella. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. Apenas iba a correr y escuché mi voz interna que me gritaba la orden para que me detuviera. Y así pude comprender, y así comprendí de veras, que seguir a esa mujer ya no valdría la pena. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. Desde que se fuera, esa mañana se quedó muy solo ya mi corazón. Esa mañana por aquella puerta, desde que se fuera, esa mañana se quedó muy solo ya mi corazón. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. Apenas iba a correr y escuché mi voz interna que me gritaba la orden para que me detuviera. Y así pude comprender, y así comprendí de veras, que seguir a esa mujer ya no valdría la pena. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. Dejé que se fuera, esa mañana se quedó muy solo ya mi corazón. Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera, esa mañana se quedó muy solo ya mi corazón. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera, quedó muy solo ya mi corazón. Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera. Esa mañana se quedó muy solo ya mi corazón. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta.